Antes de emprender el viaje para rodar esta serie de En Busca del Misterio, ya estaba incluido en nuestra agenda el propósito de filmar a toda costa a Gasparetto, uno de los médiums más célebres de Brasil. ¿Cuál es la peculiaridad de este hombre? ¿Por qué ese interés? Nada más y nada menos porque Gasparetto es un médium que en estado de trance o semitrance incorpora, o eso parece, a pintores muertos que a través de sus manos en este mundo, en este plano, pintan aunque su espíritu esté en el otro lado. Una vez en Brasil el destino fue benévolo con nosotros, establecimos los contactos oportunos y no hubo ninguna dificultad. Tratar con médiums tiene esa ventaja. Ellos consultan con los espíritus e inmediatamente dan una respuesta. En este caso fue que seríamos bien recibidos. En el documental hay una inevitable introducción, una especie de prólogo en el que hablamos de Gasparetto, damos algunos apuntes biográficos. Hay que tener en cuenta que él ya dio muestras de mediunidad desde muy pequeño y que, al contrario de lo que habría sucedido en una familia convencional, en lugar de reprimir esos dones y esas capacidades, al haber nacido en el seno de una familia espírita, esa peculiaridad suya fue potenciada, desarrollada, hasta el punto de llegar a ser lo que hoy es, uno de los médiums más célebres del mundo. Pero después de esa inevitable introducción, después de ese prólogo, cuando ya en el aula de ese centro espírita Os Camiñeiros, que está en uno de los barrios residenciales de Sao Paulo, con la mesa dispuesta, las pinturas sobre ella, los grandes papeles, los grandes lienzos, Gasparetto sentado, las luces colocadas, las cámaras dispuestas de manera que no perdieran detalle, es en ese instante cuando empiezan a sonar las notas vibrantes de la música y Gasparetto entra en acción, cuando comienza un espectáculo fascinante. Les recomiendo que no se lo pierdan. Son algo así como almacenes de nostalgia, lugares para el recuerdo en los que nunca estaremos, a los que nunca vendremos. Nuestro cuerpo sí, tal vez él encuentre reposo en un cementerio como este, pero nosotros, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu, llámese como se quiera, eso va a otra parte, si es que va a algún sitio, si es que no se disuelve en la nada con la muerte de nuestras neuronas. Pero pensemos que sí, que sobrevivimos a la muerte. La mayoría de la humanidad lo cree o lo quiere creer así. Y puestos a elegir entre creer o no creer, aceptemos que sobrevivimos. De esa manera evitamos al menos una considerable fuente de angustia. Lo aceptamos. Más allá de la muerte continuamos existiendo. Pero ¿de qué manera? Conservamos nuestra personalidad, nuestros recuerdos. Los músicos, por ejemplo, siguen siendo músicos en la otra vida. ¿Y los pintores conservan su capacidad artística, su estilo, al otro lado de la muerte? Matisse sigue siendo pintor en el otro mundo, aunque carezca de lienzos y pinceles con los que expresar su arte. ¿Y el genial Van Gogh? ¿Se ha llevado a la otra vida su temperamento, su atormentada forma de captar los colores y las luces? ¿Y Renoir? y Toulouse-Lautrec. A pesar de los casi 300 años transcurridos desde su muerte, ¿sigue Rembrandt dominando la técnica con la misma asombrosa maestría de antes? Hoy vamos a hablar de ello. Y si todo es como parece, si todo es como ustedes lo van a ver en este programa, esos maestros del pasado no solo conservan su capacidad artística, su estilo en la otra vida, sino que además están pintando ahora, aunque sea con las manos prestadas de un médium. De este médium, Luis Antonio Gasparetto, un hombre de 41 años que lleva pintados más de 10.000 cuadros, de tal manera y en tan diferentes estilos, que o bien es, tal como afirman, el médium utilizado por multitud de pintores muertos, o él mismo debe ser considerado como uno de los más geniales pintores de la historia. Sus padres, Aldo y Cibia, son los responsables en buena medida de que Gasparetto desarrollase su extraordinaria capacidad. Cuando él contaba apenas 4 meses, su madre tuvo un trance espontáneo y un supuesto espíritu empezó a hablar a través de ella en alemán, idioma que Cibia desconocía en estado normal. A partir de ese momento, Cibia y su marido se entregaron a la causa espiritista sin reservas, educando también a sus hijos en esa doctrina. Con el tiempo, Cibia se ha convertido en una reconocida autoridad sobre la materia y lleva ya 12 libros de espiritismo publicados, pero ante las facultades de su hijo ha renunciado a cualquier protagonismo, limitándose a hacer una introducción antes de las sesiones en la que explica qué es lo que va a suceder y cuál es su finalidad, qué es lo que pretenden los espíritus a través de ese tipo de manifestaciones. Pero es probable que los que acuden a esas reuniones cada primer domingo de mes apenas presten atención a sus palabras. Lo que les lleva al centro espiritualista Oscar Mieiros es ver a Gasparetto en acción. El médium que desde los 13 años de edad presta su cuerpo a los maestros desencarnados. Sus pinturas mediúnicas reflejan claramente el estilo de pintores desaparecidos, como estas, en las que se reconoce sin dificultad el de Modigliani. Uno de los artistas muertos que con más frecuencia utiliza a Gasparetto para seguir pintando desde el otro mundo. Pero no es Modigliani el único. Otros muchos inmortales desaparecidos del mundo de los vivos se sirven de él para pintar nuevos cuadros con el mismo estilo que tenían en vida. Si todo es cierto, este es un cuadro pintado por Van Gogh a través de Gasparetto. Estos son apuntes realizados por el médium cuando es poseído por Toulouse-Lautrec. El mismo Rembrandt no tiene inconveniente en servirse de este medio y sigue pintando desde el otro mundo. Incluso Da Vinci lo hace. Pero ¿hasta qué punto las cosas son como parecen? Los críticos de arte que han estudiado el trabajo de Gasparetto no entran en la cuestión de si esas pinturas son o no ejecutadas desde más allá, pero no dejan de reconocer la extraordinaria similitud. Trazos, tonalidades, sombras, contornos encajan perfectamente con la obra de esos pintores a los que se atribuyen los cuadros pintados por Gasparetto. Incluso las firmas ofrecen una desconcertante semejanza. Ustedes pensarán que eso está al alcance de un hábil falsificador. Y nosotros también lo pensamos, pero viendo actuar a Gasparetto, la cuestión es difícilmente explicable por esa vía. Así que lo mejor es que ustedes sean testigos de una de esas sesiones. Ante un público expectante, con una música vibrante que le ayuda en su trabajo como fondo, Luis Antonio Gasparetto prestará sus manos para que pintores muertos ya hace muchos años sigan pintando. Si eso es cierto o no lo es, lo dejamos a su criterio. Pero en cualquier caso es un espectáculo de los que difícilmente se olvida. Sin comentarios nuestros, que no aportarían nada en este caso, les presento a Gasparetto.

comienza a tener estas manifestaciones mediúmnicas aproximadamente a los 13 años? Sí. Precisamente con Rembrandt. No, cuando los espíritus empezaron a dibujar a través de mí, yo no sabía que eran los maestros de la pintura. Pero yo sabía que era la manifestación de los espíritus porque yo tenía una orientación espiritual de los espíritus en Brasil, ¿no? Del movimiento espírita de Brasil. Pero yo me puse a trabajar con ellos y yo no conocía quién eran los maestros, porque nosotros no tenemos ninguna educación, educación artística en la escuela, pero yo sentía que eran hermanos, yo sentía una vibración, pero yo no los veía, no se mostraban, trabajaban por mí, pero no se mostraban. Después de 8 años, que una vez por semana me ponía a la disposición de los espíritus, cuando ellos ya tenían el control de mi potencialidad mediúnica, entonces empezaron a mostrarse. El primero fue Rembrandt. ¿Usted es consciente de lo que está haciendo o es un espectador más como los demás? Yo soy consciente, yo estoy lúcido, yo miro a todos, pero es un estado especial, muy distinto de los otros estados, porque es un estado en que me siento como borracho, ¿no? Como si se está borracho, cuando se está un poco lejos del ambiente, pero yo estoy consciente de lo que se pasa. Y hay una sensación fantástica, casi orgásmica, ¿no? Una sensación de éxtasis muy grande. Cuando yo libero la energía, entonces los espíritus pueden usar esta energía para moverme. Se supone que los espíritus de esos maestros entran, por decirlo de alguna manera, en su cuerpo, no, en su mente. No. ¿Es así? No, esto es imposible. Se acercan de mí, porque hay un campo de sensibilidad muy grande, un campo que se extiende durante el trance, que es muy sensible a la vibración de la otra dimensión, donde están los muertos, los vivos eternos. Entonces se pueden aproximarse y pueden, pensando, deseando hacer, en mi cuerpo responde a los impulsos de sus deseos. ¿Usted podría traducir, Luis, la mecánica, cómo entra usted directamente en ese trance y qué tipo de pintura hace? Depende de que ellos lo elijan a usted, de que sí, usted claro, elija. Yo no interfiero, no, yo no interfiero en ningún punto. Yo soy consciente, hago un esfuerzo para que mi propio impulso de interferir no se mezcle con los trabajos de los espíritus. Pero los espíritus sienten que yo, cuando me dan los impulsos de sus deseos, hay una limitación de potencialidad que es la mía limitación. A veces quieren hacer algo, pero no tienen condiciones. También los espíritus tienen que se adaptar a las condiciones que tengo yo, de dar a ellos la oportunidad de trabajar. Entonces es una coproducción, porque tengo limitaciones, ¿no? Y tiene que dibujar a través de mí, de algo distinto de ellos cuando están por sí mismos haciendo los trabajos. Usted cuando hace esos gestos que tapa sus ojos o echa la cara a un lado, ¿tiene una explicación específica? Claro, porque yo tengo el impulso de interferir, ¿no? Y entonces yo giro la cara para no interferir, para quebrar la concentración. Son ellos que hacen todo el trabajo, la escuela de aquellos que dirán, como también la manifestación de lo que quieren hacer, porque hay cosas que no se puede, yo no comprendo, por ejemplo, cómo se ponen muchos colores en la mano y no se mezclan, o se mezclan solamente aquellos que ellos quieren, con movimientos completamente caóticos. Entonces, a través de mí, no pueden hacer todo lo que hacían en vida con la misma perfección, pero pueden hacer cosas más extraordinarias, que es como esta, de usar los colores de una manera que no se puede usar normalmente. ¿Usted cree que de alguna manera los espíritus de los grandes maestros están complementando lo que no pudieron hacer en vida a través suyo. No, no es, la idea no es esta. Me dicen los maestros que es la participación que tienen el amor por la humanidad, la participación en este movimiento de nueva era, de cambio de mentalidad. Quieren participar de alguna forma porque muchos de ellos están se preparando para una nueva reencarnación. Pero en cuanto están del mundo astral, quieren participar, quieren cambiar, quieren ayudar el mundo en este cambio importante que estamos pasando ahora, para que el hombre tenga la certeza de la eternidad. Pero yo no hablo de pruebas, yo hablo de evidencia, más una entre millones y millones de evidencias de que la vida continúa. Creo que usted sospecha que fue la reencarnación de algún español. Sí, yo tengo una ligación muy fuerte con España del pasado. Yo estuve en la España del 1700, que es un fenómeno muy interesante porque cuando yo empecé a estudiar, a escribir, yo no escribí en portugués, yo escribí en español. Y yo no tenía ninguna relación con españoles en Brasil, ni vecinos, nada. Mi familia es italiana. Por esto no, yo no tenía ninguna comunicación, pero había una dificultad enorme de escribir en portugués. Yo lo escribía en español. Ya tenía estas cosas aconteciendo conmigo como una reminiscencia de mi vida pasada. Entonces yo estoy cierto que estuve en España. Se me olvidaba una pregunta, Luis. ¿Usted ha visto los cuadros que acaba de hacer? Ahora no todos. ¿Usted no sabe lo que ha pintado? Sí, un poquito sí, pero no me recuerdo muy bien. ¿No lo recuerda? No, porque yo he hecho ya como 15.000 cuadros. Me habitué a esto y a veces después yo firmo los cuadros atrás para una validad del trabajo y yo os admiro, ¿no? Porque normalmente yo no hago con esta luz. Esta es solamente para filmar, ¿no? Yo hago con se luz, con una luz roja. Entonces no se puede mirar, pero ese ya. ¿Algún día, alguna vez se ha sorprendido usted ante alguno de los cuadros? Ah, muchas veces. Muchas veces. La primera vez que yo vi, yo en una televisión, yo me quedé tan impresionado que me puse a llorar. ¿Usted sabe, Luis, que ha hecho todo en 22 minutos? ¿Uy? ¿Ah, sí? Yo no sabía. No. No tenía noción. Muy rápido, ¿no? ¿Qué opinan ahora? Su actuación es espectacular, pero es solo eso. Como sesión mediúnica no tiene nada que ver con el espiritismo solemne y dramático al que estamos acostumbrados. Con Gasparetto hay ritmo, hay luz, hay un entusiasmo que se contagia a los asistentes. Es como un gozoso espectáculo. ¿Pero acaso la manifestación de los espíritus no puede producirse en un ambiente como ese? Lamentablemente tendemos a opinar sobre estos temas no por la experiencia, sino con opinión prestada. Estoy seguro de que la mayoría de los que están viendo en este momento el programa piensa que eso del espiritismo son tonterías. Pero ¿cuántos de los que piensan así tienen información directa sobre el tema? El espiritismo es una doctrina, un movimiento fundamentado en que la existencia continúa más allá de la muerte y que la comunicación entre los vivos y los desencarnados no solo es posible, sino algo fácil y habitual. Además, los principios en los que se fundamenta el espiritismo no contemplan conceptos como el del infierno o el castigo, sino que creen más bien en un aprendizaje, en una maduración espiritual a través de las necesarias reencarnaciones. Es decir, el espiritismo se mueve por cauces libres de angustia, contemplando la muerte como un simple tránsito. Por tanto, está en una línea que podríamos considerar optimista, en la que encaja perfectamente la forma de hacer de Gasparetto. Otra cuestión es si en sesiones como la que hemos filmado se produce esa pretendida comunicación con los pintores muertos y si son estos los que pintan a través del médium brasileño. Pero eso es algo que nosotros no podemos responder. Son ustedes quienes deben hacerlo.